¿Hay electrolit? Sí hay. ¿Ah? ¿Hay electrolit? No. Hermanos, abran sus Biblias en, perdónenme, en Mateo capítulo 7. Sí, es, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. La puerta estrecha. Vamos a dar lectura y de ahí oramos. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este día, Señor. Por la vida, Señor, por tus cuidados, por tu mano de amor y misericordia que siempre está en nosotros, Señor. No siendo los mejores hijos tuyos, siempre, Señor, tu gracia y tu amor están presentes, Señor. Señor, te pido que en este momento, Padre, tú me puedas ayudar. Tu Espíritu Santo pueda hablar a través de mi boca, Señor. Tú sabes la intención de mi corazón es ser de bendición y edificación a mis hermanos, Padre. Que no pueda manipular las Escrituras, Señor. Que enseñe la sana doctrina, Padre. Que mis hermanos no se desconcentren en nada. Quita todo pensamiento ocioso de su mente, Señor. Que puedan concentrarse en el mensaje, Señor. Que al final, Padre, algo nuevo hayamos aprendido en esta noche, Padre. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tomen asiento. El tema de esta noche un poco tiene que ver con estos primeros versículos. Y un poco que leí de Filipenses, de Pablo. Pablo, en el tercer capítulo de Pablo, comienza hablando cosas como esta. De versículo, capítulo 3, de versículo 3 a 6, dice: no confío en la carne, no confío en las cosas que pueda hacer ni las cosas que tengo. En versículos 7 y 8 dice: todo lo considero como pérdida. Versículo del 9 al 11, mi meta es Cristo. Y venía a mi mente todo esto. Estamos comenzando un nuevo año. Y mucha gente tiene muchos planes. Todos tenemos planes. Yo tengo planes. Ustedes deben tener planes para su vida. Pero acá Pablo desecha muchas cosas y pone como objetivo a Cristo. Entonces, hermanos, el tema de esta noche es: ¿cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es tu meta en este año? ¿Qué quieres y qué anhelas en tu vida cristiana? ¿En qué quieres mejorar? ¿En qué quieres hacer este año por el Señor? Entonces, hermanos, vamos a prepararnos. Abrimos nuestras vidas en 1 Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículo del 24 al 27. Versículo 24 al 27. 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muy bien, hermanos. El primer versículo que leímos fue que la puerta es Jesús, el camino es Jesús y la meta es Jesús. Entonces, hermano, en este año tú tienes una gran motivación: el camino por donde estás andando, la vida cristiana, la carrera del cristianismo, la gran batalla, hermano, la batalla de la fe y por fe. Entonces tú dices: bueno, toda mi vida comenzó cuando yo entendí de la puerta de Jesús. Ahora vienes a un camino que también es Jesús y tienes como premio y como meta la presencia de Jesús. Entonces, toda nuestra vida se relaciona con eso. Entonces, hermanos, lo primero que debíamos considerar es las condiciones para la carrera. No vamos a poder comenzar bien este año si no tenemos algunas cosas claras en nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? Segundo punto va a ser en el transcurso de la carrera. Y tercer punto es, ¿qué vamos a encontrar al final de la carrera? Entonces, hermanos, vamos a hablar de varios versículos. El versículo 24 de este capítulo dice, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Acá dice la actitud correcta. Es correr de tal manera que lo obtengáis. Es esta actitud. Totalmente seguro al blanco, a dónde quieres llegar. Pero en esta carrera, hermanos, tú ni yo merecíamos estar. Ni tú ni yo hicimos méritos, ni nada bueno en nosotros que nos diga, tú deberías estar en esta carrera de cristianismo. Fue por la gracia de Dios y por el amor de Dios que estamos aquí. Entonces, hermanos, el primer punto, condiciones antes de la carrera o para la carrera, debo ser registrado. Filipenses 4:3. Un hermano que lo pueda tener y leerlo. Filipenses 4:3. Un hermano que lo tenga, si le puedo dar lectura. Asimismo te ruego también a ti, compañero, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Complemente también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Muy bien, hermanos, que están escritos en el libro de la vida. Si no estás escrito en el libro de vida, esta no es tu carrera. Solo la carrera del cristianismo es para quienes están escritos en el libro de la vida. Ni tú ni yo hemos visto el libro. Pero por fe creemos que estamos en el libro. Y porque nuestra vida demuestra que estamos en la carrera y vamos a comportarnos como es debido, respetando las reglas de Dios, o siendo obedientes a Dios. Algo que Ale tienes que aprender para sacar brevete es que las reglas, las normas. Y tienes un librito que te reducen en 20 preguntas al final y debes conocer bien las normas, los ciclos. Y Dios, sus mandatos, sus estatutos, sus decretos, su ley de Dios también, hermanos. No debes restringir de hacer algunas cosas. Dios nos hablará de cómo ser como padres, cómo ser como hijos, lo demás. Primer punto, hermano, es debemos ser registrados. Otra condición antes de la carrera es que debemos aligerarnos. ¿De qué cosa debemos aligerarnos? ¿De qué cosa, hermano, deberíamos aligerarnos? Ya estamos en la carrera, gracias a Dios y por el amor de Dios, estamos inscritos en la carrera, podemos quitar algo de nuestra vida que nos va a impedir correr bien. Del pecado. Del pecado, hermano, si no nos aligeramos, no vamos a poder correr bien este año. De ver, si hay un pecado remanente, hermanos, no vamos a poder correr bien. Por años, hermanos, un pecado en mi vida me impidió de muchas cosas de Dios. Y es totalmente, sí te impide. No es que es así algo que no es tan real. Sí, totalmente, conscientemente, de corazón, no se puede hacer las cosas. No puedes cantar bien, no puedes leer la Biblia bien, no puedes congregar con buen ánimo. Nada lo haces bien si no nos quitamos la carga del pecado. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. En nuestra lectura que está en 1 Corintios capítulo 9, el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, de toda clase de pecados abstiene. Hebreos 12:1, hermanos, hay un varón que lo tenga. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es, hermanos. Nos va a impedir, hermanos, totalmente. No podemos hablar cómo te vas a comportar en la carrera, ni menos podemos hablar del final, sino de actitud no es despojarnos de algunas cosas. Y hermanos, la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Algo, hermano, que a ti y a mí nos puede limpiar es la palabra de Dios. Algo que a ti te puede limpiar y a mí me va a ayudar es que en esta noche escuchemos la palabra de Dios. Y ella además puede quitar muchas cosas en nuestra vida que no va a hacer daño. Estamos comenzando y ya muchos hermanos tuvimos pruebas, dificultades en la cual pasamos, en la cual dijimos, todo lo voy a perder, estamos ni en enero. Tengo que tener una actitud correcta. Y una de ellas es que el pecado no se puede enseñorear del cristiano. Algo que el hermano Moina habló y que no hemos conversado con él es de la obediencia. Antes que tú comiences a conseguir en este año, debes entender que todo este año vas a ser obediente a Dios. No podemos andar este año de desobediencia a Dios. Y esto no lo debes saber tú en mayo, ni en julio, ni en agosto. Lo debes saber desde ahorita. Que vamos a ser obedientes a Dios en todo lo que Dios quiera que lo seamos. Hermanos, cuando yo leí la palabra obediencia en el original, en el hebreo, encontré la palabra shamá. Y dije, Dios, ¿qué es la palabra shamá? Era escuchar atentamente la voz de Dios, así como ustedes en esta noche. La actitud de escuchar atentamente la voz de Dios era obedecer. Y dije, Dios, no entiendo. Porque si obedecer es escuchar atentamente la voz de Dios, no entiendo. Yo pensaba que el concepto iba a ser algo como, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, cumple, lucha. Pero no, encontré escuchar la voz de Dios atentamente. Y pidiendo a Dios, Dios ayúdame, ¿qué quiere decir esto? Entendí, hermanos, que si en esta noche tú y yo escuchamos la voz de Dios, lo único que nos queda es obedecer. La única manera para desobedecer es que no estamos escuchando la voz de Dios. Y es, hermano, porque el punto anterior, no nos despojamos del pecado. Es lo único que nos va a impedir en este año tener una actitud correcta. Bueno, estamos en el libro de la vida. Qué bien, qué bendición. Somos hijos de Dios. Vamos a conducirnos y el pecado va a estar ahí. Y no vamos a poder en obediencia a Dios correr. Hermanos, ejemplos de desobediencia. A ver, la esposa de Lot desobedeció, volteó, pereció. Er y Onán, los hijos de Judá, desobedecieron a su padre y por ende a Dios. Dios los castigó. 3,000 israelitas haciendo el becerro de oro, Dios los castigó, producto de la desobediencia. Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Aarón, desobedecieron y Dios los castigó. Usá, Uján, Jeroboán, Ananías, y la lista puede ser infinita. De hombres en la Biblia que solamente su actitud fue de desobediencia en su vida. Y nuestra meta no puede ser desobedecer a Dios. Deberíamos llorar y sufrir cuando desobedecemos a Dios. Entonces, hermanos, pero ejemplos de obediencia. Este año va a pasar, pero ¿cuántos mensajes vamos a escuchar y a cuántos mensajes vamos a obedecer? ¿Abraham? ¿Noé? ¿Elías? ¿Siendo obediente a Dios? Estaban matando a todos los profetas de Dios y había un hombre, Elías, que estaba escondido en una caverna. Y hasta que escuchó la voz de Dios, salió de la caverna y obedeció a Dios. Cueste que le cueste su vida. Y se enfrentó a 400 profetas de Baales. Un hombre fue obediente a Dios hasta el final. David, Daniel, Esther, una mujer que un día tuvo, en ella estuvo la vida de todo el pueblo de Israel. Y esa mujer tuvo convicciones y fue obediente a Dios. Hermanos, tenemos que ser obedientes. Y esa es la condición antes de meternos. Porque podrá haber una circunstancia difícil en este año, pero la palabra de Dios debe ser honrada. Entonces, hermanos, el primer punto es condiciones para la carrera. El primer punto es que debe ser registrado, que tu nombre debe estar en el libro de la vida. Segundo punto, debes aligerarte del pecado que nos asedia. Tercer punto, debemos conducirnos en obediencia y debemos empezar enseguida. No podemos esperar el día de mañana. No podemos esperar que algo suceda en nuestra vida asombrosa para que recién hacer esas cosas. No, hermano, de día. Este mensaje va a ser diferente a todos los mensajes, porque fue una semana muy difícil para mí. Entonces no me puedo olvidar de estas palabras, porque muchas de ellas yo también estoy involucrado. Muchas de ellas también tengo que luchar por ellas, en obedecer a Dios en muchas áreas de mi vida, que tal vez conscientemente estoy desobedeciendo a Dios. Porque sabemos, hermanos. No pueden tirar de que no sabemos la palabra de Dios, que somos ignorantes de la palabra de Dios. Segundo punto, hermanos. ¿Qué va a suceder en el transcurso de la carrera? Versículo 26. Nuestra lectura está en 1 Corintios, capítulo 9, del versículo 24 al 27. Versículo 26. Este es en el transcurso de la carrera. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Hermanos, esto no es juego. La palabra de Dios no es juego. La vida del cristianismo no es juego. No es una aventura. No es así de fácil esto. El final es un final con Cristo. O el final puede ser un final sin Cristo. El final puede ser estar toda una eternidad con Dios. O la eternidad puede ser sufrir toda una eternidad. El infierno es para siempre, como el cielo es para siempre. Y ambos los crea Dios. Y en ambos va a haber personas. En ambos va a haber personas. Entonces, hermanos, una vez, sí lo conté con los jóvenes, creo que lo conté aquí también. Hubo un error, nos registramos en el colegio, en unas olimpiadas escolares, y me ponen a mí en una carrera de velocidad. Bueno, hermanos, yo nunca me había inscrito a eso, y escucho por el megáfono mi nombre y que participe en correr. Bueno, algo sí estoy seguro, yo no estaba preparado. Yo no estaba preparado y no estaba listo. No era mi carrera, no estaba mi nombre ahí, porque yo conscientemente no había puesto mi nombre ahí. Pero igual me llamaron y cuando dije, yo no voy a concursar porque yo no me inscribí, la profesora me dice, lo haces porque lo haces. Yo tuve que correr y con muchos temores y miedos tal vez de llegar último, de caerme, de hacer la vergüenza. Pero hermanos, en la carrera de fe hay alguien que nos va a ayudar. Hay alguien que no va a permitir que nos quedamos caídos en el suelo, que en el afán nos va a ayudar, que en la desesperación nos va a ayudar, que en las pruebas más fuertes nos va a sostener. En el transcurso de la carrera, hermanos, debo correr con energía. ¿Y cómo corremos con energía? ¿De dónde lo vamos a alimentar? De la palabra de Dios. ¿De cuántos mensajes vamos a escuchar en este año que nos van a dar el aliento suficiente? Mañana comenzamos una nueva semana. ¿Has escuchado mensajes el martes, el jueves, el sábado, el domingo, domingo en la noche? Y además estamos cargados. Podemos luchar. Y vendremos de nuevamente el próximo domingo. Tal vez débiles, sin mucha energía, dispuestos a cargarnos nuevamente. Hermano, la oración es una gran herramienta que te va a mantener a ti firme en la carrera. Sin palabra de Dios y sin oración, vamos a perecer. No vamos a alcanzar. Nos vamos a apartar, nos vamos a alejar de Dios, nos vamos a enfriar. Hay tres palabras que van juntas, que debí haber dicho en el punto de la obediencia. Es Dios, la obediencia y las Escrituras. Es imposible que tú digas amar a Dios y no estás haciendo las Escrituras y siendo desobediente a Dios. Bueno, hermano, yo escojo dos, ya. Yo amo a Dios, voy a leer las Escrituras, pero no voy a ser obediente. No, hermano, yo quiero el otro orden. Yo voy a ser obediente, voy a estudiar las Escrituras, pero no tengo un concepto claro de Dios. Los tres, hermanos. Los tres, íntimamente relacionados. Dios, mi obediencia y las Escrituras. Yo voy a correr con una buena actitud. No voy a estar desanimado. Vendrá la angustia, pero Dios me ayudará. Versículo 24 no dice la actitud correcta. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Acá dice, hermanos, corred de tal manera que lo obtengáis. Esa es tu actitud. Vamos a llegar al final. No sé cómo. No, hay un problema grande en tu vida, en la carrera del cristiano. Te has encontrado una gran batalla, una gran prueba, una enfermedad, un despido, un familiar delicado, un hijo desobediente, un padre enfermo. ¿Qué te encontrarás en el camino? Pero yo llegaré al final. Esa es mi actitud del cristiano. Hermano, y nos vamos a encontrar. Todavía no vamos al punto de las pruebas y dificultades, pero esa es la concentración, hermanos. Bueno, en la carrera también debo estar concentrado. Y para eso, Rafael, Filipenses 3:13, por favor. Sí. ¿En qué debe estar mi concentración? ¿En qué debo meditar? ¿En qué debo pensar? Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo. Muy bien, hermano, ese es mi pensamiento. Ya me olvido lo de hasta atrás. No puedo recorrer el 2010, no hice las cosas que debía hacer en el 2010. Bueno, no cumplí todos mis devocionales, no oré todos los días. Bueno, ya pasó. Dios te da la gran bendición de comenzar un 2011. Y lo más importante, ¿cómo lo vas a comenzar? ¿Y cómo lo quieres terminar? Tu comienzo fue Cristo, tu camino es Cristo y tu meta va a ser Cristo. Y debemos esforzarnos. Yo compartía con los jóvenes que el año pasado falté a 2 cultos de los jóvenes. ¿Qué debo hacer en el 2011? ¿Faltar a cuántos? ¿A 1? ¿O me queda 0? Pues no puedo faltar 5 ni 6 veces porque sería retroceder. Y para mí ya no tengo que mirar ni retroceder, yo debo avanzar. Entonces ya si el 2010 pude faltar solamente a 2, yo me voy a esforzar que en 2011 no falte a ninguno. Tengo un cuaderno de devocional en el cual apunto la fecha, los capítulos que leo, el versículo que más me gustó y lo que pude aprender algunas veces. Si tú agarras mi cuaderno, te vas a decir que hay días que no leí mi devocional y es de vergüenza para mí. Porque sabiendo lo que es correcto hacer, tal vez no lo hice. Pero este año, hermano, debe ser diferente. En algo de esta madurez, en algo deberíamos crecer. Vamos a correr, hermanos, todos nosotros, con paciencia. A veces queremos que las pruebas desaparezcan así de rápido. Bueno, en mi carrera, hermano Lucha, encontré esta prueba, esta dificultad. Y yo oro a Dios para que esto se acabe el día de mañana. Cuando Dios quiere trabajar con nosotros en esa prueba y en esa dificultad. Y cuando tú más te afanes en pasarla, Dios cada vez te la va a hacer más larga. Porque tú debes decir, bueno Dios, que dure lo que deba durar. Entre nosotros es muy conocido el escritor Rick Warren, un escritor muy conocido. Y el pastor cuenta lo siguiente, es un pastor, y cuenta lo siguiente. Que oró a Dios por las pruebas que estaba pasando en su familia. Dios, dame paciencia. Hay pruebas en el ministerio, hay pruebas en la familia. Y el pastor cuenta que oró 1 mes, 2 meses, 3 meses. Dios, dame paciencia, el ministerio está difícil, la familia está complicada. Paciencia, paciencia. Y luego de 6 meses dice a la iglesia, hermanos, creo que ya soy un poco paciente. Ya creo que ya no me afecta tanto esto. Los problemas siguen, pero Dios ya me dio paciencia en mi corazón. Y puedo soportar todo esto. En 6 meses Dios lo entrenó a este pastor en el fruto de la paciencia. En Gálatas 5:22 nos dice que la paciencia es un fruto del Espíritu. Así que todos nosotros podemos ser pacientes. Es necesario la paciencia en la carrera del cristianismo. Es totalmente necesario. Porque va a haber dificultades que digan, bueno, ya quiero que termine. Y muchas de ellas van a hacer que tal vez tu gozo sea perdido. Por eso, hermano, debemos ser pacientes. Santiago 1:3. Santiago 1:3. Queremos paciencia y Dios nos la va a dar. Pero debemos tener este versículo en cuenta. Santiago 1:3 dice lo siguiente. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... Queremos paciencia, pero ¿qué debe ser probada? Nuestra fe previamente. ¿Y cómo es probada? Angustias, dificultades. ¿Saben que seguro Pedro aumentó su fe en la tempestad del mar y su fe fue probada y por eso se hundió? Hermanos, eso fue lo siguiente. Él dejó de mirar la meta, que era Cristo, y miró otra cosa. Pedro caminó sobre la tempestad, sobre el mar. El problema era el mar. Él andó sobre el problema y andaba bien. ¿Por qué uno puede andar bien sobre el problema? Porque yo no te voy a decir que este año no va a haber problemas. La meta del cristiano es que le pase todo fácil, que todo lo tenga sencillo, que no haya problemas. Va a haber problemas. Pero tenía un gran problema. Había una tempestad y en el barco no estaba Jesús. En el barco no estaba Jesús. Jesús estaba por allá. Ellos estaban solos. Y en plena tempestad, Pedro tal vez se angustió. Pero cuando escucha la voz de Dios, él anda sobre el problema. Pero mirando a Jesús se puede andar sobre el problema. Pero cuando él mira el problema, se hundió. No podemos mirar en este año los problemas, las dificultades que tengamos. Hermano, el gozo no es una condición. El gozo no es una condición, el gozo es una convicción. Entonces no son por las circunstancias, ni son por los momentos que estamos pasando, es una convicción. Y no la vas a perder, porque la convicción es una verdad adherida a tu vida. Y si tú dices, el gozo es una convicción, no lo vas a perder. Y Pedro seguro esta prueba lo ayudó. Pedro negó a Jesús, pero terminó muriendo crucificado con una cruz inversa, porque no era digno de morir como su maestro. Terminó bien. Un discípulo, un seguidor de Cristo. Terminó, hermanos. Pero pasó por pruebas. Un discípulo de Jesús pasó por pruebas. Nosotros como cristianos, pequeños discípulos de Dios, también la vamos a pasar. En el transcurso de la carrera, ¿qué más debemos tener en cuenta? Corro pasando adecuadamente los obstáculos. El cristiano quiere hacer a veces trampa en la vida, en la carrera del cristianismo. Quiere hacer trampa. Quiere excusarse. Quiere poner algunas razones, quiere razonar para obedecer. Bueno, yo no creo que eso es lo mejor. Bueno, yo entendería que eso... No, hermanos. Hay que correr y hay que pasar los obstáculos correctamente. A las 2 de la mañana no hay policía, pero sí en los semáforos. Yo puedo tener brevete, yo puedo manejar en la calle y nadie me ve. Y yo puedo pasar en un cruce peatonal y ver la luz roja. Y nadie me ve. ¿Cómo debo pasar esa señalización? ¿Cómo la debo pasar? Como nadie me ve, yo puedo cruzar. No voy a tener multa, nadie me está mirando, todos están durmiendo, pero Dios me está mirando que yo desobedecí las reglas de tránsito. Soy totalmente culpable como si fuera a las 2 de la tarde y me hubieran visto todos. Yo no puedo hacer trampa. No puedo decir, bueno, no hay nadie, no hay peligro, ni nada por aquí. No podemos pasar. Y a veces el cristianismo creemos hacer así con las pruebas. Pasarlas por alto. No, hermanos. Las pruebas van a decir algo lindo en nosotros. Que nuestra fe crezca. Hermanos, obstáculos que el cristiano tiene. Muchos productos de las tentaciones que vamos a pasar. Las aflicciones, los afanes que tengamos. Pero hay un pensamiento que es siempre consciente y siempre es permanente, es que Dios es justo. Y Dios no va a permitir que seamos tentados más que nosotros podamos. Aún dice, eso no aguanto. Yo me acuerdo, 3 años atrás, con la enfermedad de mi papá, yo no aguantaba. No podía ver a mi padre enfermo. Y era así, hermanos. Era ir a mi casa, ver a mi padre enfermo, y irme corriendo a la casa del hermano Darío a llorar ahí. Porque no podía ya estar ahí, no podía. Darío me decía, Lucho, pues ya oramos. Sí, pero mi fe de nuevo. Lucho, pero no puede ser así. Debes ser un hermano constante. Mira a Cristo. Ya dejaste tu oración a Cristo, confía en Él. Al día siguiente, de nuevo, oras, lees tu Biblia, estás animado, sigues viendo la prueba, ves la dificultad, y de nuevo sales de tu casa, desesperado y angustiado. Porque las pruebas queremos que pasen así de rápido. No sé qué pasó, pero después de un tiempo, Dios pues tomó control de esa área. Mi papá sigue delicado, pero ya sabemos que Dios tiene control. Y así, hermanos, cada área de nuestra vida va a pasar. Y cuando dices que termine, no termina nuestro tiempo. Y eso lo vamos a encontrar en la carrera, en el pleno andar del cristiano. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Otro pensamiento que vamos a estar conscientes. No es nada comparable a lo que estamos pasando. No es nada comparable. Cuando a mí me hablaron de la cruz de Cristo, igual que a ti, se nos presenta una cruz en la cual tú debes venir y postrarte delante de la cruz. rendirte a los pies de Jesús, y es correcto. Pero también se nos debe enseñar, hermanos, que en esta cruz tiene dos lados, y que un lado es para nosotros. Y después podemos decir, como Pablo en Filipenses, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues sí, si entendemos eso, y vamos a pasar esta, la carrera del cristianismo, estas dificultades, pero con la ayuda de Dios. En este punto decíamos, cómo correr pasando adecuadamente los obstáculos. Hay un gran obstáculo que todos nosotros tenemos. El gran obstáculo que todos nosotros tenemos, ¿quién es? ¿Quién es el peor obstáculo que nosotros tenemos? Nosotros mismos. ¿De dónde salen los pecados? De nosotros mismos. Esas cosas que hicimos, de nosotros mismos. ¿Sale? Entonces, hay un gran problema con nosotros. Y eso lo vimos en el primer punto. Debemos aligerarnos del pecado. Debemos quitarnos esa carga por la cual no vamos a poder correr bien esta carrera. Santiago 1, del 13 al 15, nos responsabiliza de todo cuando un pecado se comete. Somos nosotros totalmente culpables. Santiago 1, del 13 al 15. Un hermano que lo lea, por favor. Santiago 1, de 13 al 15. Cuando alguno, hermano. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y inducido. Entonces la concupiscencia, después en que ha concluido, da a luz y el pecador y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Muy bien, hermano, gracias. Muy bien, hermano, ese es el proceso del pecado. Ahí solamente dice que el hombre tiene la culpa. La concupiscencia, de su propia concupiscencia, es tentado y por ende el pecado consumado. Entonces, hermanos, también nosotros somos los obstáculos. Nosotros somos los que le damos lugar tal vez a las caídas en esta carrera del cristianismo. Primer punto, condiciones para la carrera. Segundo punto, en el transcurso de la carrera. Ahora, hermanos, el último punto, ¿cómo terminar la carrera? Un pastor leía este título y puso con su prédica el siguiente título: pasó el 2010 y Cristo todavía no vino, y predicó con ese título su sermón. Y cuando lo vi, me llamó mucho la atención, porque es un título muy común en las predicaciones. Pero hablando, hermanos, que bueno, Cristo no vino en 2010, hay un 2011 en el cual también debo confiar y esperar pacientemente la venida de mi Señor. Pasará un 2011 y hará un 2012, y mi actitud es la misma, de confiar y de esperar pacientemente. Pero somos pacientes para con la venida del Señor, pero no somos pacientes en una prueba, en una dificultad. Y es lo mismo, hermanos. Tú por fe crees que el Señor va a venir y eres totalmente paciente, pero cuando vienen las pruebas debería ser la misma paciencia. Según Timoteo 4, de 7 al 8, ¿cómo termina la carrera? Según Timoteo 4, del 7 al 8. Dice, hermanos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es, hermanos, el final de la carrera, es guardar la fe. La salvación, hermanos, como muchas cosas que Dios nos da, es una promesa. Es una promesa. Y es 1 Juan 2.25. Yo voy a la lectura. 1 Juan 2.25 dice lo siguiente. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Es la promesa, hermanos. Y una promesa se espera. Se cree pacientemente. Para terminar, el último versículo. Hebreos 10.36. Si la promesa es la vida eterna, y si vamos a acabar bien la carrera, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia, hermanos. Estamos comenzando un año y ¿cuántas cosas nos tocará pasar? Hay que ser pacientes. Pensando, hermano, en la promesa de Dios y que Dios sí va a cumplir su promesa. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud correcta? El que hizo esto, donde escuché este mensaje, fue una predicación, y él hablaba de muchos carriles. Y él hablaba que, por ejemplo, a mi costado está el carril del hermano Rafael, a mi costado está el carril del hermano Javier, y que todos estamos yendo a una meta. Bueno, todos nosotros nos inscribimos por la gracia de Dios en esta carrera. Bueno, nos aligeramos y quitamos todo peso de pecado y comenzamos a decir, yo voy a ser obediente a todo lo que me encuentre en esta carrera. Y bueno, pasamos ni 100 metros y encontramos no mentir, no tener mal pensamiento, no codiciar, no adulterar. Y dijimos, bueno, esto se corre bien y se corre en obediencia, y si Dios ha puesto esas cosas para mí advertirme que no debo conducirme así, yo obedeceré. Y si el hermano Javier decía, lucho por... Hermano, vamos por ahí. Y cuando yo me desanimaba, el hermano Javier me animaba. Y cuando yo veía que el hermano Rafael se iba por otro carril, yo te decía, no, hermano, ese es tu carril que Dios te ha puesto. Y hermano, y mirábamos la meta. Y cuando faltaba tal vez ahí el aliento, la palabra de Dios y la oración. Entonces, hermanos, quería animarlos, comenzando el 2011, a prevenir, hermano, lo que vamos a pasar. Pero, hermanos, sí, nuevamente para terminar... Si la puerta es Jesús, el camino es Jesús y la meta es Jesús, el que no recibas eso en este año no es tu meta. El que te despiden del trabajo, tu trabajo no era tu meta. El que no llegues a alcanzar eso, eso no era tu meta. Tu meta era Jesús. Y no te vas a desanimar por eso, porque sabes cuál es tu meta, sabes cuál es el premio tuyo. Y a mí, hermanos, le digo porque me aconsejaron. No puedes tener otra meta que no sea Jesús. Pero cuando tu meta sea otra cosa, otra persona, un bien, algo, cuando lo pierdas, crees que ya se perdió todo. Y si tu meta va a ser Jesús, aunque pierdas todo, vas a seguir adelante. Jesús más nada igual a todo. Es decir, todo menos Jesús es igual a nada. Hermanos, que Dios bendiga su palabra en esta noche. Que podamos meditar en esos versículos. Oremos. Gracias, Señor Padre, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, por la libertad con la cual podemos leer tu palabra, Señor. Señor, estamos comenzando este año y queremos acabarlo bien, Señor. Queremos madurar, crecer en tu conocimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser hombres fieles, Señor, a ser mujeres fieles, Padre. A amar cada vez más la santidad, Señor. A ser obedientes, Padre. No queremos ser hijos desobedientes, Padre. Queremos que en cada mensaje, en cada devocional, en cada culto, Señor, siempre... podamos escuchar tu voz y después de escuchar tu voz honremos tus verdades, Padre. Creemos que en este año ganar convicciones, ya es que la única manera de vencer en esta vida es ganar las convicciones, Padre, y hacer nuestras las verdades bíblicas, Señor. Tantos ejemplos bíblicos, Padre, de muchos hombres que fueron fieles y obedientes hasta el final y por ende alcanzaron la vida eterna. Ayúdanos, Padre, a esforzarnos, Padre. Ayuda a mis hermanos, Padre, que este año van a comenzar y su fe va a ser probada, Señor. Pero, Señor, sabemos dónde estamos y no estamos solos. Por tu gracia somos hijos de Dios y estamos en esta carrera. Y nuestra meta eres tú, Señor. Nuestro pensamiento eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, que no haya desánimo, Señor, y que el gozo no sea perdido en este año. Te pedimos todo eso, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hermano Tito. Perdón. demonio que yo estaba en